Cunaco. La semana que viene está a confirmar que puede haber una sesión en el Senado de La Plata con respecto a la expropiación de las tierras, ¿no? Pero bueno, eso está a ver la semana que viene. Tincunaco, donde las voces se encuentran. Muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Guerrilla, emitiendo por el 107.3 FM Tincunaco. Es un placer estar acompañándolos esta hermosa tarde. Está medio nublada, pero está buena, en realidad, para estar adentro tomándose unos mates. En este momento hace 23 grados, creo. Sí, 23 grados. Acá estamos viendo en la tele. Son las... Ya te digo. En este momento son las 15:06. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante dos horas en este programa que hemos llamado Radio Guerrilla Emitiendo vamos a estar acompañándote con el mejor rock internacional, con bandas under, con agenda del Pepsi más que nada. Vamos a estar haciendo un repaso de las bandas que van a estar tocando en el Pepsi. Vamos a presentar algunos temas de esas bandas y... Alguna reseña histórica sobre esas bandas. Te digo ya que nuestras líneas de comunicación son el 1566-905002, esa es nuestra línea de comunicación telefónica. Nuestra línea de comunicación mediante web es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y si vos no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo, nuestro programa está subido en el blog, que es www.blogspot.com. Esas son algunas de nuestras vías de comunicación. Después voy a estar tirando un par de vías de comunicación más. También tenemos la página web, que es radiotincunaco.radioteca.net. Ahí está, ahí me acordé. Bueno, el día de hoy, como te decía, vamos a tener mucha, pero mucha información, además de agenda, bandas under y rock internacional, como por ejemplo... vamos a pasar algunos radialistas sobre prevención contra el maltrato infantil. Tenemos un spot sobre ese tema. También tenemos un spot sobre prevención contra violencia hacia la mujer. Esos dos spots vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y además vamos a estar hablando algo sobre noticias latinoamericanas. Gracias a los amigos de Latinoamérica Vive, porque siempre aportan información a Radio Guerrilla Emitiendo para que yo la pueda compartir con todos ustedes. Así que bueno, espero que les guste este programa. Ya les dije nuestra vía de comunicación telefónica, pero se las voy a repetir por las dudas. Son el 1566-905002. Pídanos alguna canción, sugiéranos algún tema de conversación. Vamos a estar complaciéndonos, tenemos el teléfono a mano, así que manden algunos mails nomás. Tenemos algunos eventos también, por ejemplo, el Diaván, que se va a estar llevando a cabo el domingo 25, y además de eso tenemos la Feria de las Colectividades, que se va a estar llevando a cabo en Delviso. Así que bueno, algunos eventos son esos, además de la fecha del Pepsi Music y alguna banda under que esté tocando por acá por la zona, agenda del XLR particularmente. Quédate con nosotros porque tenemos mucha, pero mucho Radio Guerrilla emitiendo. Esta banda no va a tocar en el Pepsi Music y tampoco se presenta ahora en el futuro, pero ya tocó acá en Argentina y dio un show muy, pero muy bueno. Esto es New York Dolls y su tema se llama... Ya te digo cómo se llama el tema. Ahí está. Take a Good. Ahí va.

Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Y 19 minutos en este momento de la tarde. Estamos escuchando de cortina de fondo en este segundo bloque de Radio Guerrilla, emitiendo a Johnny Thunders, legendario guitarrista de New York Dolls, al propósito, que fue la banda que abría el primer segmento de nuestro programa. Así que bueno, esto es Johnny Thunders, su trabajo de solista, haciendo ¿Qué será, será?, que es un tema viejísimo de los años 70 u 80, más o menos. Bueno, en este momento, como te decía, son las 15 y 19 minutos. Te cuento que, otra vez, te voy a contar que nuestra vía de comunicación telefónica es el 1566 905002. Ahí te puedes comunicar, mandanos un mensaje o llamanos. Tenemos el teléfono a mano. Puedes pedir algún tema musical o sugerirnos algún tema de debate, algún tema de charla. Esa es nuestra vía de comunicación, vía teléfono o celular. Si no, te podés comunicar con nosotros vía mail, que es uno de nuestros sitios en la web, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. O si vos no tenés la oportunidad en vivo de escucharnos en vivo, lo puedes hacer desde nuestro blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. Además, tenemos nuestra página en la web, que es www.radiotinkunaco.radioteca.net. Ahí está, muchos puntos tiene eso, por eso me confundo un poco. Bueno, esas son nuestras vías de comunicación, así que bueno, adelante, porque tenemos algunas entrevistas subidas al blog y a la página, y podés comunicarte con mail por mail con nosotros también. Bueno, te cuento que recién estamos escuchando un mito que mata, estos mitos que matan, que son de las series Mitos que matan de radialistas.net. que aprovecho y te invito para que visites el sitio, en donde podés bajar formatos de música, formatos radiofónicos cortos en MP3, y bueno, disfrutarlo, porque tiene cultura, religión, arte, bueno, lo que vos quieras, tienen deportes, todos tienen en radialistas.net, tienen diferentes formatos radiofónicos. Un saludo para nuestra compañera Fernanda Sánchez, que se reincorporó el día de ayer a la radio. Viene de tener a su hijo Santiago. Así que bueno, un saludo para ella, que está acá trabajando con nosotros ya en la producción, y con todos los compañeros de... Y a tu mamá. Y a la mamá de Fer. Y a la mamá de Fer, ahí está. También, me olvidé de contarte que hoy en la operación técnica se encuentra la señorita Gloria Sandoná. Que no es, no le estoy restando crédito. O sea, Gloria siempre nos hace el aguante acá y siempre se encarga de elegirnos los mejores temas para pasar acá en la radio. Bueno, a propósito del radialista que estábamos escuchando recién, porque me desvío un poco, se trata de una serie de Mitos que matan, se llama, y una serie de historias o de dichos, de dichos medios machistas, que después se desmienten al final del mito y se entiende un poco cómo viene la mano con el tema de los mitos que matan. Vamos a estar escuchando, por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, que no es hoy, sino es el 25 de noviembre, pero yo elegí estos pequeños cortos de radialistas porque está bueno reivindicarlos todos los días, no solamente el 25 de noviembre, ¿no? Así que vamos a estar escuchando, en vez de separados, de Radio Guerrilla emitiendo, que también, o sea, vamos a estar escuchándolos, pero no tanto. Vamos a estar escuchando a la gente de Radialistas con sus mitos que matan y un poco también reivindicando esa fecha que es el 25 de noviembre. Además de esa fecha, vamos a estar reivindicando otra fecha que se trata con la prevención contra el abuso infantil. También vamos a estar escuchando un radialista sobre la prevención del abuso infantil. Así que bueno, esos radialistas vamos a tener el día de hoy. Bueno, te contaba que van a estar tocando, en el Pepsi Music diferentes bandas de rock internacional, ¿no? Que es a lo que más o menos nos abocamos nosotros, rock internacional y bandas under. Entre estas bandas, va a estar tocando Gogol Bordello, que es la banda que estamos escuchando en este momento de cortina. Después le voy a poner el tema entero porque hay gente que se va a quedar con ganas de escuchar el tema entero. De paso aprovecho y se lo dedico a mi amigo Juan, que debe estar escuchando en Del Viso en este momento esta banda. Bueno, como te decía, Gogol Bordello va a estar tocando el 4 del 11. Esto es en el Pepsi Music. Va a estar tocando junto a otras bandas como Loquillo y algunas otras bandas internacionales. Así que bueno, yo, si ustedes quieren ir a verlo, se las recomiendo porque está muy, pero muy buena Gogol Bordello. La idea de hoy, más también, era por otro lado, ir pasando temas de bandas que van a estar pasando por el Pepsi Music, ¿no? Por ejemplo, Gogol Bordello, vamos a pasar algo de Edith Ottenhausen. ¿Qué más? Vamos a pasar algo de Faith No More. Vamos a pasar algo de... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? De Living Color, que va a estar en el Pepsi, de Escape. Que no va a estar en el Pepsi, pero también vamos a estar pasando algo de Escape. Gogol Bordello ya te dije. Tengo un par de bandas más. Faith No More les dije, Edith Ottenhausen les dije. Bueno, entre otras Loquillo también. Entonces, como les decía, vamos a estar recorriendo algunas bandas y un poco sobre alguna reseña histórica, cómo se forma la banda y eso, de cada persona. Bueno, recién nos acaban de llegar algunos mensajes al teléfono de la radio, que es el 1566-905002, y dice: excelente comienzo con New York Dolls, me pasarías Hombre Lobo de París, de la Unión, gracias. Bueno, te agradezco, muchas gracias. No hice el nombre, pero ahora vamos a ver. Bueno, acá hay otro mensaje. Perdón mi lenta lectura en el celular, pero no puedo leer muy bien lo que tiene, un poco de signos. ¿Qué más será? A ver. ¿Qué más será? Debes más ser de las... ¿Estos más se estarán para separar o estarán para...? ¿Qué será? Debe ser de la década del 50. Pasá algo de Guns N' Roses, abrazo. Ahí está, este sí lo tengo, Rubén Becerra. A Rubén, mirá vos, Rubén Becerra escuchando Guns N' Roses. Ahora voy a pasar un poco de Guns N' Roses. Gracias a Rubén Becerra que está haciendo Vamos a Andar todos los martes y los jueves de 8 de la mañana a 9, hasta que comienza el encuentro con las noticias. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, gracias por las felicitaciones. Y bueno, siga mandando mensajes que acá vamos a tener el teléfono a mano y le vamos a pasar algunos temas. Bueno, como les decía, en la primera tanda estuvimos escuchando algunos temas de New York Dolls, entre otros, y de Pearl Jam, que era de Dude Evolution, que es una de las bandas que va a venir a Argentina, pero no va a venir al Pepsi Music. Va a venir en el 2010, el año que viene, en el marco de una gira para presentar el nuevo disco. Bueno, te cuento que Gogol Bordello supuestamente va a estar también en La Trastienda. La banda newyorkina de Gypsy Punks, así se apodan, se presentará el miércoles 4 de noviembre en el recinto de San Telmo y luego cerrará la última jornada del Pepsi Music el domingo. Sí, el domingo este es 8, ahí está, el domingo 8, junto a Máximo Park, de Tink Tink, Cultura Profética, Catupecu Macho y Calle 13, entre otras bandas internacionales. Gogol Bordello es una banda que proviene del este de la ciudad de New York. Mirá, yo pensé que era como más de Medio Oriente, así, por el tema de música. Recién ahora estoy leyendo la historia, estoy sabiendo con ustedes. Integrada mayormente por inmigrantes de Europa, ahí está, de Europa del Este, como yo les decía. desde su formación en 1999 han venido rompiendo con todas las barreras musicales con un sonido super marcado y basado en una brutal música gitana. Así que bueno, una banda que suena como una mezcla de ska y un montón de cosas, media metal, punk, rap, flamenco, roots, reggae, dub. Bueno, un montón de sonidos que están mezclados y generados por gitanos rebeldes. Esto es lo que dice su historia. Que en realidad se recorren todo el mundo haciendo giras. Gitanos rebeldes haciendo toda esta clase de música, como dice su historia. Y particularmente va a estar Gogol Bordello, como te decía, el 4 en La Trastienda, en San Telmo. Y cerrando el domingo 8 junto a Máximo Park, entre otros, y Calle 13, en el Pepsi Music. El domingo 8 va a estar cerrando el Pepsi Music. Si te parece, ya charlé mucho con vos y me parece que querés escuchar un poco de música. Vamos a ir a un tema de Gogol Bordello y después vamos a repasar un poquito sobre la historia de alguna otra banda internacional que esté viniendo al Pepsi o que esté viniendo a la Argentina puntualmente. Bueno, para charlar un poco sobre la historia de la banda, y si te gusta, quien te dice, la podés ir a ver. Esto es Gogol Bordello, Not a Crime. Vamos a poner todo entero porque lo estamos usando de cortinita para ambientar un poco, pero vamos a poner de nuevo Not a Crime de Gogol Bordello. Ahí va. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Not that crime. It's your time. It's your time. It's

Segundo mito. La violencia es asunto de la clase baja. ¿Maridos que maltratan a sus mujeres? Bueno, ya se sabe. Esas son costumbres de la clase baja, de la gente pobre, sin educación. Clínica VIP, la exclusiva. Vea, mi esposa ha sufrido un accidente. Se golpeó una puerta, se resbaló y... Ningún accidente, amigo mío. Esos golpes en las puertas, esos resbalones, se llaman violencia contra la mujer. Una violencia que se da en todas las clases sociales. Ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes y viejos maltratan a sus compañeras. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Horas 39 minutos en este momento de la tarde, una tarde nublada, así que quédate en casa escuchando la radio, porque esto es Radio Guerrilla emitiendo y lo estamos haciendo por el 107.3 FM Tincunaco. Nuestra vía de comunicación, te la voy a decir de nuevo, es el 15 66 90 50 02, y al propósito de nuestra vía de comunicación se comunicó Carlos con nosotros al propósito de esto, que nos decía que Gogol Bordello es mano negra nada más que en idioma inglés. Es como un poquito, si bien Mano Negra experimentó con ritmos y todo, aunque nació un poquito más del punk allá por los años 80, es una banda en realidad que mezcló un montón de sonidos, experimentó y estaba muy pero muy buena. Bueno, Manu Chao ya ni hablar, porque me parece que se fue un poquito hacia el otro lado, más experimentó con salsa y eso. Gogol Bordello es una especie, recién ellos, según ellos, Gypsy Punk, son una banda de gitanos que están experimentando con muchísimos sonidos, y son tres viejos locos, para que te imagines, uno tocando la guitarra y cantando, otro tocando una gaita y el otro tocando un acordeón, para que vos te imagines. Ah, y el baterista. Eso es Gogol Bordello. Sí, puede ser, se asemejan algunas cosas, es mano negra, tema de gaitas quizá un poco, de acordeón. Y sí, se asemeja un poco. No tanto, pero sí se asemeja un poco. Es Gogol Bordello, se llama la banda. Gracias a Carlos por comunicarse con nosotros. Está bueno que se comunique, así le contamos un poco sobre la historia de estas bandas. Y si Carlos te interesa Gogol Bordello, la puedes ir a ver al Pepsi Music el 8, o si no el 4, está tocando en San Telmo. Así que bueno, si querés ir a ver a la banda, copate, porque está muy, pero muy buena. Bueno, muchísimas gracias a, como ya te decía, a los amigos de Latinoamérica Vive, que siempre nos ofrecen alguna noticia para estar compartiendo con ustedes. En este caso, vamos a hablar un poco de el plan de alfabetización Yo Sí Puedo. Y dice que en Cuba ya es noticia, porque vuelve a poner, en realidad Cuba es noticia hace un montón, pero ahora es más noticia porque vuelve a poner, en realidad proponer en la UNESCO un exitoso plan de alfabetización, que es como el que te decía, el plan Yo Sí Puedo, y ante 193 delegados miembros de países de la UNESCO, Cuba volvió a proponer esta semana que esa organización adopte su plan de alfabetización Yo Sí Puedo, como te decía, que la convirtió en uno de los dos países de América Latina en alcanzar el estándar de educación para todos. Esto es lo que dice la noticia que nos facilitaron los compañeros ayer. Cuba, reitera una vez más la propuesta de poner en disposición de la UNESCO el método de alfabetización Yo Sí Puedo, que ha sido relegado a favor de otros esfuerzos de otros esfuerzos de elevado componente propagandístico. Afirmó que el jueves el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, en el debate político en la 35 Conferencia General de la Organización, dijo, bueno, se lo proponemos por no sé cuántas veces se lo han propuesto ya, y se los propuso. Este método de alfabetización, puesto en marcha en 28 países ya de América Latina y el Caribe, África, Europa, Oceanía, ha logrado que 4 millones de personas ya estén alfabetizadas y hoy puedan ejercer con sus derechos y puedan leer, escribir. Esto según el ministro de Cultura de Cuba, el ministro de Cultura, dijo en su discurso, este discurso lo dio en la UNESCO, como te decía, que fue en París. Así que bueno, el ministro dijo, tenemos que entender que vivir alfabetos es como vivir una subvida. Le estamos quitando a una persona un derecho especial en su realización como ser humano. Defendió Prieto, que es el ministro, como te decía, quien recordó, un emotivo acto de graduación de bolivianos en origen aymara en Cochabamba. Bolivia fue uno de los países que introdujo el método este cubano de Yo Sí Puedo y uno de los países que logró alfabetizar muchísimas personas. Ahora este método Yo Sí Puedo se está llevando adelante acá en la Casa del Joven, acá del Centro Comunitario Belén. Así que bueno, ayer estaban intentando charlar con algunos de sus representantes, no pudieron comunicarse, pero hubiese estado bueno tener el testimonio de algunas de esas personas porque están de hecho adelante de este proyecto, y hubiese estado bueno que nos cuenten un poco también cómo es la experiencia. Desde nuestro punto, desde nuestro laburo, nos llegan comentarios que está buena la experiencia y hay gente que se copa y hay gente que viene y que viene sin miedo, sin prejuicio, sin nada y predispuesta a aprender a leer y a escribir. Así que bueno, un método exitoso en un montón de países, no solamente acá en Latinoamérica, sino también de Europa, y espero que se implemente como lo estaban, lo querían hacer los cubanos en la UNESCO. Muchas gracias a la gente de Latinoamérica Vive por facilitarnos la información. Bueno, como te decía, acá se está implementando el método Yo Sí Puedo. Yo creo que están los lunes, martes y viernes, si no me equivoco. Igual vengan al Centro Comunitario Belén a informarse, que queda en las calles San Salvador y Carabobo. Está el Centro Comunitario Belén. Pregunten por Ver o por Paula, que ellas los van a atender y le van a dar una mano con esto del método Yo Sí Puedo, que es un método para aprender a leer. Así que cópense porque están buenos. Sin miedo, sin prejuicios, sáquense las vergüenzas. No hace falta pagar ni inscripción, ni hace falta comprarse útiles caros, ni nada de eso. Simplemente hace falta que vengan con su predisposición y con su buena onda y aprender un poco y compartir un poco, porque esto se trata también de eso, de compartir. Seguramente de esto se trata la educación popular. Así que bueno, muy buena la información y anímense y acérquense al centro comunitario, que les van a informar sobre el método Yo Sí Puedo. Otra de las bandas que se va a estar presentando en el Pepsi Music es Dito Tenhausen. Va a tocar junto a Faith No More. En un rato vamos a estar hablando también de Faith No More. La banda que lidera Campino regresará a nuestro país para presentarse el 1 de noviembre, el domingo 1 de noviembre, en el Pepsi Music 2009, como te decía, junto a Faith No More, entre otras bandas. No descartan que haga un par de cierres en otros shows, en otro lado, y la banda también va a estar yendo para Brasil el 7 de noviembre, y donde también habría novedades, que tocarían y harían una genia por ese país. Bueno, entonces, Faith No More, como te decía, va a estar tocando con... perdón, Dito Tenhausen va a estar tocando con Faith No More, entre otras. Va a estar tocando Descon 2, va a estar tocando... ¿Qué otra banda toca en la misma fecha? Ahí te digo. Ah, Violadores, Bulldog, una banda punk. Una fecha punk de Locos, Violadores, Carajo, Cadena Perpetua, como te decía, Descon 2, Héroes del Asfalto. Bueno, esta es la info de la fecha, ya te digo, la fecha número 3, domingo 1 del 11, o sea, el 1 de noviembre. El domingo que viene no, el otro va a estar tocando Faith No More y Dito Tenhausen. Vamos a escuchar Dito Tenhausen ahora, ya hablamos un poco sobre la banda. También muchas gracias a Carlos por comunicarse con nosotros, a Rubén, que nos pidió un tema de Guns N' Roses, ahora se lo estamos programando y se lo estamos pasando. Vamos a escuchar a Dito Tenhausen con su tema Here I Come Alex,

Our invitations are here. Cry a river inside, but never shed any tear. Me and my saint, she will your take. Tercer mito. Las mujeres están más seguras en su casa. Ten cuidado, hija mía, que ese parque está muy oscuro y hay muchos maleantes por ahí. No te preocupes, mamá. Yo sé cuidarme. ¿Estas son horas de llegar? ¡No te he dicho mil veces que no salgas! El mayor peligro no está en el parque, sino en la casa. 7 de cada 10 agresiones contra la mujer suceden en el hogar. La propia casa es el lugar más inseguro para la mayoría de las mujeres. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. ...1566-905002... Les recuerdo que en la operación técnica se encuentra la señorita Gloria Sandona haciéndonos en aguante con los controles, eligiendo las mejores cortinas. Por ejemplo, ahora estamos escuchando a Dead Kennedys con su tema California Overales. 1566-905002, como te decía, nuestro teléfono. Es la hora 15:58 minutos. En un rato vamos a estar escuchando un poco de banda Sander, pero mientras tanto te voy a tirar algunas fechas del Pepsi Music. Por ejemplo, te voy a tirar la primera, después seguimos con alguna más, ¿no? El día 1, que es en el que empieza el Pepsi Music, es el 30 del 10, o sea, el 30 de este mes, toca como banda internacional de Prodigy, Kimki Loquillo, que es una banda de España, El Otro Yo, Los Siete Delfines, Banda de Turistas, Los Natas, Volador G, The Daytons, Afi Martins y Rescate. Esta es la primera fecha del Pepsi Music 2009. Como anunciábamos también, va a tocar Die Toten Hosen, perdón, Die Toten Hosen, ya la pasamos. Va a tocar junto a Die Toten Hosen, Faith No More. Faith No More, que es la banda liderada por Mike Patton, se presentará el próximo domingo, como te decía, el domingo 1 de noviembre, junto a Die Toten Hosen en el Club Ciudad, en el marco del Pepsi Music 2009. El Club Ciudad se va a estar llevando a cabo todo el Pepsi Music 2009. Según un periódico trasandino, de Faith No More tocaría el 30 de octubre en Chile, en el mismo recinto donde tocó en abril, durante una gira sudamericana. También se presentaría en Argentina y en Brasil. Estas son las noticias según un periódico trasandino. Las 5 fechas del festival, como te decía, se van a llevar a cabo en el Club Ciudad de Buenos Aires durante el último fin de semana de octubre y el 1 de noviembre. y las entradas se pueden comprar a través de Ticketek llamando al 5237-7200 en la boletería o en el Estadio Obras. Vamos a aprovechar que hay un tema de Guns N' Roses de Cortina y vamos a pasarlo ahora como primer tema. Vamos con un tema de Guns N' Roses. Después del tema de Guns N' Roses vamos a estar escuchando el tema, por supuesto, dedicado a Rubén. Después vamos a estar escuchando la historia del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Violencia, de la No Violencia contra la Mujer. Ahí está. Así que bueno, vamos con el primer Radialistas, tema de Guns N' Roses, Radialistas, y después volvemos con más Radio Guerrilla emitiendo, porque todavía nos queda un resto de una hora para compartir más info, más música y todo lo que estamos acostumbrados a proporcionarte en este programa o en esta radio FM Tincunaco 107.3. Vamos con el tema de Guns N' Roses y ya venimos.

rip it up. You don't have to live no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't you... 1566-9050-02, nuestra vía de comunicación telefónica. En este momento de la tarde son las 16 y 11 minutos, una tarde nublada, parece que para mañana anuncian lluvia. Espero que no llueva, porque hay que laburar igual aunque llueva y no nos queremos mojar. Así que espero que no llueva, y menos para la gente que vive en calle de tierra, que vamos a embarrar hasta el cuello como siempre. Bueno, y me incluyo en una de ellas, por cierto. Bueno, recién estábamos escuchando la historia de las hermanas Mirabal y la historia del 25 de noviembre. Y el 25 de noviembre, una fecha que reivindica los derechos de las mujeres y una fecha que merece ser recordada durante todos los días de este año, no solamente el 25 de noviembre. Y muchas organizaciones de mujeres recuerdan estas fechas y diariamente hacen jornadas y actividades, siempre apoyando esta lucha contra el machismo y contra la violencia. Así que bueno, muy bienvenida sea la lucha de las mujeres que organizan diariamente esta lucha y encabezan esta protesta contra la violencia. Como te contaba, el día de hoy vamos a estar repasando un poquito sobre las fechas del Pepsi Music. Y te decía que en el Pepsi Music, bueno, reciente te canté la fecha número 1, te voy a hacer la fecha número 2. En la fecha número 2, que va a estar sucediendo en el Estadio Pepsi, como te decía, el Estadio Obras, como te decía, el sábado 31 del 10, va a estar No Te Va a Gustar, que es la banda uruguaya, Las Pelotas, Los Cafres, Capanga, Fidel, Árbol, Los Pericos, La Zurda, Los Bueyes y Pantaleón Rococó. Esas bandas van a estar tocando en la fecha número 2 del Pepsi Music 2009. Nuestro sitio en la web es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y nuestro otro sitio en la web, si no tenés la oportunidad de escucharnos en vivo o querés mirar un poco lo que hace la radio, o querés escuchar algo de lo que hace la radio, hay programas que se suben diariamente al blog, y el blog es fmtincunaco.blogspot.com. Ahí puedes encontrar alguna info más, algún programa que quieras visitar. Recién estábamos mirando, recién en realidad me estaban contando una noticia sobre... A ver si la encuentro por acá. Creo que me va a costar un poco encontrarla. A ver si anda por acá. No anda. Bueno, ¿por qué no me dejaste la noticia a mano, Dani? Bueno, se trataba sobre la noticia de un muchacho, de un conocido funcionario, que lo encontraron en una camioneta del gobierno, una camioneta del gobierno, con 6 plantas de marihuana. Esa es la noticia que recién me estaban alcanzando los muchachos y que leímos en el servicio. Así que bueno, y estamos charlando un poco, ¿no?, sobre eso, sobre que un pibe que tenía, creo que 19 años, tenía el pibe y fue detenido. Pibe que podía haber sido un poquito más vivo, aunque sea, no sé, irse en un remis como para, disimular un poco, yo qué sé. Nada, una cosa así. Bueno, estábamos charlando acá en la radio y estábamos diciendo que el funcionario estaba como muy muy cómodo en su puesto y todo, y lo va a querer matar ahora al hijo. Así que estábamos charlando más que nada sobre eso acá en la producción. Bueno, como te decía, nuestra línea para comunicarte con nosotros por teléfono es el 1566-905002. En la operación técnica el día de hoy se encuentra Gloria Sandoná, muy despierta ella en los controles y poniéndonos todas estas cortinas. Por ejemplo, ahora nos puso Harold Files Alice in Chains. Ahí está, casi se me va la banda. Y bueno, unas cortinas muy buenas que nos está poniendo. Todavía nos queda el tema de Faith No More, el tema para poner acá en Radio Guerrilla, que habla un poco también sobre la fecha 3, que va a estar ocurriendo el domingo primero, en la que se va a presentar justamente Faith No More. Dito Tenhausen, De Locos, Violadores, Carajo, Cadena Perpetua, Bulldog, Defcon 2 y Héroes del Asfalto. Esta fecha va a ser la número 3 y va a ser el domingo 1 de noviembre. Te cuento algo.

Sander. Banda Sander. En Radio Garrilla emitiendo. Una persecución va a ser esta carrera hasta tu mesa. Con bilome y papel voy a escribir mi nombre en tus ideas. No me culpes si te digo que me muero por volarte la cabeza. Mis sentidos ya no saben la manera de cantarte esta canción. Voy a entrar en tu nariz y navegar en tu cabeza. Voy a entrar en tu... 1566-90-5002, nuestra vía de comunicación telefónica. Mi nombre es Alejandro Leguizamón y durante dos horas, ahora ya nos queda menos, que dura este programa, te estuve acompañando con rock internacional. Nos queda banda Sander, nos queda un radialista más sobre maltrato infantil, nos queda algunas fechas más del Pepsi Music que tenemos que cerrar acá. ¿Qué más nos queda? Nos queda alguna información más por ahí que anda dando vuelta. Como te decía, nuestra vía de comunicación es el 1566-90-5002. En este momento son las 4:25 de la tarde. Comenzaba un poco más tarde el segmento Under, pero teníamos un poco de información al principio, así que lo retrasamos un poquito. De esta manera, con la cortina de mal pasar, estamos comenzando nuestro segmento Under. Como este es el segmento Under, una de las bandas Under que va a estar tocando el 21 de noviembre es Satan Dealers, que va a estar tocando junto a Primitivos, los Lotus. ¿Qué más? Eso van a ser como teloneros. Get It, nuestro país. Ahí está. Bueno, Satan Dealers va a estar tocando con Primitivos y los Lotus como teloneros de Sapper Suckers, que es una agrupación liderada por Eddie Sprenti. Presentará su último disco el próximo 21 de noviembre, como te decía. Esto va a ser en el Roxy Live Bar. Las entradas van a estar $85, más baratas que muchísimas entradas en este momento. Y cómo va a tocar Satan Dealers, nosotros estamos planeando esta fecha ahora en el segmento Under. Las entradas del show van a estar a la venta y por teléfono en el 5237-7200 o a través de Ticketek en los locales de siempre, en los locales adheridos. Esto va a ser el sábado 21 de noviembre, como te decía, a las 9 de la noche en el Roxy, que queda en Niceto Vega 5542. Y va a estar tocando con Satan Dealers, como te decía, que es una banda de acá de Argentina. Dos fines de semana estuvo tocando Satan Dealers acá en Villa Elina. Una banda con orígenes punk, todavía sigue haciendo punk del bueno y con algunos discos que están muy, pero muy buenos la banda. E influencias como, por ejemplo, Sapper Sucker, que es una de las bandas que va a estar tocando con ellos en el Roxy el 21 de noviembre. Si te parece, vamos a escuchar Satan Dealers, un poco Satan Dealers. Después vamos a escuchar un poco de Shaila, si no me equivoco, que programamos ahí con Gloria. Y que son dos bandas under que va a estar tocando también en las próximas semanas, en los próximos fines de semana. Así que escuchalas y quizás la puedes ir a ver. Después te voy a estar tirando un poco más de fechas de banda Sanders. Así que por ahora te tiro esta fecha que va a estar tocando Satan Dealers el 21 de noviembre en el Roxy Bar Live. Así que vamos a escuchar Satan Dealers y ya venimos. Nos prende ese guay.

Mitos contra niñas y niños. Mito 6. Son desconocidos. Esta mañana, la señora Rosa Furiel denunció a su marido por abusar sexualmente de su hija de 12 años. Ella se dio cuenta de los hechos cuando regresó a su casa intempestivamente. Escucha, escucha. ¿Qué cosa? A esa criatura la violó su propio padre. Ay, ¿cómo va a ser? ¿Cuándo se ha visto que un padre abuse de su hijita? Bueno. Los que hacen esas cosas son desconocidos, gente extraña. No es así, señoras. Desgraciadamente, los abusadores sexuales son casi siempre familiares, personas conocidas, gente de confianza. 19 de noviembre, Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. ...1566-905002... nuestra vía de comunicación telefónica. En este momento son las 4 y 45 horas de la tarde. Vamos a arrancar con un poco de... Bueno, te voy a terminar de tirar la agenda Pepsi Music y te voy a tirar algunos nombres de algunas bandas que están confirmadas y algunas que son rumores dentro del festival Pepsi Music. Bueno, te tiro en la fecha número 4, que va a ser el sábado 7 del 11... Va a estar tocando Living Color, Dr. McKeegan, Loaded, entre otras, Divididos, Ratones Paranoicos, La Vela Puerca, Cielo Raso, Non Palidez, Sumadores, Ella Está Encargosa. Esa es la fecha número 4, que va a ser el sábado 7. El domingo 5, última fecha del... domingo 8, la última fecha, en la quinta fecha del Pepsi Music, va a tocar Máximo Park, como te decía, Coco el Bordelo, recién estábamos escuchando un par de temas. Calle 13, Catupecu Machu, Auténticos Decadentes, Cultura Profética, Caramelo Santos, Vicentico, Los Tipitos, Doctor Crápula, esto entre otras bandas que va a estar tocando otras bandas nacionales en la última fecha. Las bandas confirmadas, otras bandas confirmadas que no mencioné en estas fechas de recién, van a ser Estelares, que ya se van a estar acomodando en algunas de estas cinco fechas, La Portuaria, Mamá Pulpa, Panteón Rococó, que es de México, Pista 2 y Zumbadores. Estas son bandas que ya se confirmaron en el Pepsi Music. Y los rumores, Deftones, Jane's Addiction, que recién estábamos charlando un poco sobre si venía o no, yo no estaba muy seguro, es un rumor que venga Jane's Addiction, Slipknot y Yeah Yeah Yeah, la banda de punk californiano, Yeah Yeah Yeah, que tocó en el Personal Fest, si no me equivoco, este año. Así que bueno, esas son algunas de las fechas, todas las fechas, mejor dicho, del Pepsi Music 2009. Y hay bandas que van a venir, que no vienen específicamente al Pepsi Music solamente, como Gol Bordelo, como No Relax, que se decía que iba a venir en Pepsi Music y no va a venir a Pepsi Music, sino que va a venir en el Roxy, que va a ser en el 4 del 11. Después, ¿quién más? Living Color, que sí va a tocar en el Pepsi, que va a ser el 7 del 11, recién te lo nombré. Escape, que va a estar viniendo el 6 de noviembre en Córdoba, el 7 en Rosario y el 8 en Buenos Aires. Después vamos a estar pasando un poco más de esta info. ¿Qué más va a estar viniendo? Ahora te digo, Living Color. Living Color va a tocar el 13 y el 14 en otras tiendas. Son tres fechas las que va a hacer Living Color. El 15 del 11 va a estar tocando en el Teatro de Flores, The Exploited, Agnostic Front más Madball va a estar tocando el 18 del 11 en Super Rock. Ahora te voy a tirar un par. Zapper Suckers, lo que decíamos recién, la fecha del 2 del 11 con Satan Dealers. Skid Rose, The Killers. Hay un par de fechas bastante buenas. De Dytons, que recién te estaba nombrando, que va a tocar en otras tiendas el 28 del 11. ACDC, que ya vendió 3. Ya llenó supuestamente 3 River con lo que vendió de entradas. Va a estar tocando el 2, el 4 y el 6 de diciembre. Fear Factory va a estar tocando el 8 del 12, el 8 de diciembre en el Teatro de Flores. ¿quién más? Va a estar tocando Angra, va a estar tocando el 20 del 12 en el Teatro de Flores. Estas son algunas de las fechas internacionales para este el martes que viene, se las vuelvo a repetir. Mientras tanto, en XLR, que queda un poquito más cerca, el 23 va a estar tocando Non Palidez, el 24 también va a estar tocando Non Palidez, Expulsados, Mal Pasar, Fiscales, AD Hoc y Chavanes va a estar tocando el 30, en XLR todo, ¿no? De Locos va a estar tocando el 18, perdón, el 31 a las 18 horas, Hijos del Oeste, Dream Mary, Sueños de Dios, Dream Mary también va a estar tocando el 8, esto ya es en noviembre. En noviembre va a estar tocando el 6, Dread Marie, el 7, Sueño de Dios, el 8, Dread Marie también, el 13, Street Tour, el 14, O'Connor, el 15, Dos Minutos, el 19, Agnostic Front, la banda neoyorquina va a estar de hardcore, va a estar tocando el 19, una banda muy buena para ir a ver, al igual que Pez, que va a estar tocando el 20, el 21, Carajo, el 27, esto es de noviembre, el 27, Cabezones y Dementes, el 28 va a estar tocando Pierre, el 29 Los Violadores. Pasamos a diciembre, en diciembre va a estar tocando Reading, Cadena Perpetua, Renacer, Matt Watchmen, va a estar tocando Supernova, a ver, Los Cafres, Guasones, Los Ratones Paranoicos, Sin Ley, Bulldog y La Hora de la Bruja. Estas bandas van a estar tocando todas en diciembre, después te voy a estar confirmando un poco las fechas de las últimas bandas, pero las fechas de las bandas que se vienen en noviembre y algunas que van a finalizar el mes de octubre, ya te las canté. Así que bueno, estas son todas las fechas que tenemos hasta el momento para contarte. Si querés ver alguna banda, entonces puedes ir al Pepsi, que empieza el, ya te digo, empieza el día viernes 30 de este mes y es el último fin de semana de octubre y el primero de noviembre. Son 5 fechas en las que van a estar tocando muchas bandas internacionales y las entradas salen 150 mangos más o menos para las fechas internacionales. Después puedes hacer como algunos combinados con bandas nacionales solamente que te salen menos, creo que 70 o 80 pesos más o menos. Titulé la fecha de Zapper Suckers, que va a estar tocando junto a Satan Dealers. ¿Y qué más? Las fechas de XLR, que tiene muy, pero muy buenas bandas para presentarte. Vamos a algunos temas más con lo que tiene que ver en nuestro segmento Under. Y en un ratito venimos a hacer el cierre ya de este programa que hemos llamado Radio Guerrilla Mitiendo. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. En un ratito más regresamos. Los chicos tenemos derecho a comer, estudiar, jugar y escuchar Radio Guerrilla, emitiendo por FM Tincunaco 107.3, donde tu palabra vale. Esto es Peón por Rey y Amo Tui, una Peón por Rey del disco de Nexter de Juglaría. Aprovecho para contarte que la gente de Peón por Rey, que está también en la organización del evento de Avant, no va a estar tocando Peón por Rey, pero seguramente va a estar tocando la banda de Radio Capital, que hace cover de Clash, que también está integrada por integrantes de Peón por Rey. El domingo 25, el domingo que viene, se va a hacer un festival solidario en Aván, donde van a participar diferentes expresiones culturales. A ver, sí, perdón, va a haber algo de títeres, un poco de murga, algunos fuegos, malabares, bandas en vivo. Así que va a haber un festival muy, pero muy bueno. Aprovechenlo porque también es para chicos, no solamente para grandes, recital y todo eso, sino que va a haber peloteros para chicos. Festival muy, pero muy familiar. Así que bueno, estaría bueno que vayan también a apoyar la lucha de los trabajadores de Aván. Y en este caso, no solamente para apoyar la expropiación, como fue en otra oportunidad, sino que también es para juntar algo de dinero y algo de alimentos para ellos, porque están acompañando una lucha muy, pero muy fuerte, bueno, en busca de la expropiación definitiva y también alimentos para resistir ahí dentro de la fábrica, ¿no? Un poco de dinero también para comprar materia prima, empezar a producir y empezar a poner a punto las máquinas. Bueno, esto es un poco sobre lo que va a estar. Te conté un poco sobre lo que está pasando. Va a estar pasando el 25 de este mes, ahora el domingo que viene, con los trabajadores de Aván. Se viene después de este programa el programa de los jóvenes de la casa de los jóvenes. ¿Se escucha? ¿No se escucha? A tus elegidos. Ah, está bien. Bueno, ahí el compañero Diego Mainetti me dice que suena a tus elegidos. Sí, me acordaba igual el nombre, me acordaba. Bueno, entonces suena a tus elegidos, que van a escuchar un poco de música acá con los pibes. Viene después de Radio Guerrilla emitiendo. La otra vez me dijeron que estuvo bueno, que hubo un poco de información, un poco de música buena para disfrutar en la tarde. Así que bueno, como me están presionando, no, mentira, no me están presionando. Ahora, yo de esta manera me estoy despidiendo y estoy dando la bienvenida a ellos, que en un ratito ya van a pasar y hacer solo a tus elegidos con un poco de música, un poco de info. Bueno, me despido hasta el martes que viene. Espero que les haya gustado este nuevo programa, esta nueva emisión de Radio Guerrilla emitiendo. Y acordate que lo estamos haciendo por el 107.3 FM Tincunaco. Tuvimos rock internacional, tuvimos bandas under, tuvimos fechas de XLR, fechas under, fechas de rock internacional. Tuvimos alguna información sobre abuso infantil o violencia contra la mujer. Tuvimos diferente información, por ejemplo, método de alfabetización Yo Sí Puedo. Acá los compañeros de Latinoamérica nos facilitaron un poco la información. Así que bueno, tuvimos información más variada dentro de este programa. Me despido hasta el martes. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Y las personas que se comunicaron, desde ya muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado el programa. Y bueno, nos vemos el martes en la operación técnica, Gloria Sandoná. Mi nombre es Alejandro Leguizamón. Y los voy a ver, perdón, nos vamos a escuchar el martes, donde volvamos a estar en este programa que hemos llamado Radio Guerrilla Mintiendo. Hasta el martes y buen fin de semana.